94.3 FM Río. Lo haré de nuevo otra vez. Recuerdos del apagón. Qué bárbaro. Pensar, y discúlpame la digresión, ¿no? Pensar que convencieron a los argentinos que tenían que pagar facturas de luz y de gas siderales, porque si no íbamos a terminar con un apagón como en Venezuela. ¡Qué increíble! Íbamos a terminar con un apagón como en Venezuela. Íbamos a terminar con un apagón como en Venezuela. Acá estamos con un apagón. Contame qué dijiste ayer cuando se te apagó la luz, y anteayer cuando se te apagó la luz, porque bueno, obviamente la onda de energía era tal por el calor que hacía que explotó todo. Cosa que no tendría que suceder, pero sucede. La semana pasada pasó y bueno. Y a ver, mal de muchos, consuelo de tontos, pero en otros lugares es peor. Sin duda alguna, la falta de inversión hace que las empresas no cumplan con lo que tienen que cumplir y no aguante la cantidad de energía necesaria para usar todos los equipos que el país necesita. Y es así. Y se chorearon la plata y no invirtieron en lo que tenían que invertir, razón por la cual se corta la luz, nos quedamos sin suministro cuando la demanda de luz llega al pico. Así de simple. La demanda de energía llega al pico, tipo 3 de la tarde, que se sube ahí, ¡paf! Se corta la luz. Y bueno, simplemente era para recordar lo que decía esta persona, que decía que la luz no se iba a cortar y todas estas cosas, que hay que tenerlo presente, porque por ahí pasa tan rápido que se olvida. Uno las cosas, uno tiene que tenerlas por ahí presentes, no todos los días, pero por ahí acordarse de que hubo alguien que dijo recuerdos del apagón. Presidenta, qué bárbaro. ¿Cómo le va? Pensar, y discúlpame la digresión. Perdón, ¿no? Presidentes. Pensar que convencieron a los argentinos, ¿viste?, que tenían que pagar facturas de luz y de gas siderales. También lo convencieron, si no, ustedes, y lo votaron, con, ¿viste?, un apagón como en Venezuela. Claro. ¡Qué increíble! Increíble, realmente. Increíble. Vamos a terminar con un apagón como en Venezuela. Ahí se le va quedando sin energía porque también se le corta la luz. Se le corta la luz. ¿Qué va a hacer? En fin, bueno, esta semana montones de cosas, ¿no? Vi el Instagram. ¿Viste el Instagram de Dylan, no? ¿No lo viste esta semana? Dylan es el perro del presidente, por lo que no sepan. El otro día me preguntaron, che, ¿quién es Dylan? Dylan es el perro de Alberto Fernández. Tiene un Instagram, se llama Dylan Alferdez. Así, Dylan Alferdez. Alferdez es el Instagram del presidente de la nación, así se llama. Bien, manso quilombo hay por el tema de Ucrania, ¿viste? Entre Rusia y el resto del mundo. Hay un montonazo de gente metida ahí en los límites, mucho frío hacia ahí. Y Estados Unidos dijo que no le conviene a Rusia, porque le va a ir mal. Y los rusos como que, ¿viste?, están ahí mironeando ese pedazo de tierra. La Rusia, cuando se separó, era la gran Rusia, la unión de las repúblicas socialistas soviéticas, una cosa impresionante de poder, de terreno, con todo lo que tenía. Y después un buen día se separaron. Y hay partes que se fueron para un lado y hay partes que quedaron ahí unidas. Bueno, Ucrania es una de las partes que se quiere juntar con la OTAN, cosa que los rusos, digamos, no quieren. Entonces, bueno, hay un despelote ahí que parece que en cualquier momento se van a agarrar a tiros. La noticia más fresca es que los Estados Unidos mandó a retirar a toda la gente no esencial de su embajada. Estas señales son normalmente previas a que haya algún tipo de problemas. Es decir, cuando se piensa que puede llegar a haber inconvenientes, retiran a la gente de la embajada. No retiran la embajada, no retiran los miembros, no le sacan el embajador, pero la gente que está de personal auxiliar la retiran. Es así. Después pasan a retirar la embajada. Nosotros tenemos embajador. ¿Usted sabe si tenemos embajador en...? ¿Quién es el embajador en Ucrania, Samir? Nuestro. Porque, viste, qué sé yo, en Nicaragua, por ejemplo, lo tenemos el hermano del Coqui Capitanich. ¿A quién podríamos haber mandado a Ucrania? Al hermano menor de Dylan, por ejemplo. Digo, alguno de esos. Así elegimos. En el mientras tanto tenemos en nuestro país 119.103 fallecidos por COVID. Hay 7.792.652 infectados y hay recuperados 6.750.686 personas. Con una dosis, al menos está vacunado en este país el 86.6%, que no te parezca poco, pero tampoco es mucho, no te pongas tan contento. Esta semana, el martes recordamos el vil asesinato del fiscal Nisman. En esta obra macabra de, sin duda, creo que nadie, a esta altura ya nadie tiene dudas de que a Nisman lo mataron justamente porque iba a presentar un documento mostrando que la presidencia de este país había firmado un pacto con Irán para levantar las alertas rojas sobre determinada gente. En esto la justicia de este país ha dictado algo, no es que no hay nada de nada, pero la Cámara Federal dictaminó en junio del 2018, que Nisman fue asesinado y agregó la Cámara Federal. Dicho suceso fue directa consecuencia de la denuncia que formulara el 14 de enero del 2015. O sea, la justicia dice que la muerte de Nisman fue consecuencia de la denuncia que hiciera contra Cristina por el memorándum que nuestro excelentísimo señor presidente definió muy bien como el plan presidencial del encubrimiento. A esto que te digo, el presidente actual definió cuando no era presidente, Alberto. ¿Te acordás cuando Alberto no era presidente hablaba de Cristina como si fuese la peor de todas? Bueno, en aquel momento dijo que lo de Nisman era el plan presidencial de encubrimiento. Obviamente, sin duda que sí. Sin duda. Pero bueno, esto es así. Nadie dijo nada, no pasó nada, nadie le tocó el timbre a la policía, nadie tuvo que declarar ante ningún juez, nadie tuvo que apelar coartadas, no tuvieron que apelar fallos, nada hasta acá, nada. No hay nada. Y van a ir a juicio oral Lago Marcino y los cuatro custodios y bueno, difícilmente, esto llegue algún día, ojalá no, porque por ahí nos merecemos los argentinos una respuesta. Hubo marchas por esto, mucha gente se convocó, y obviamente en aquellas marchas cuando había algunos que pensaban muy diferente a hoy, usted, Alberto Fernández, presidente actual de la Nación Argentina, estuvo en una de las marchas de Nisman. Massa también estuvo, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Por ahí, en una de esas, recordar bien, explicar los valores constitucionales, explicar el valor de la palabra, explicar cómo funciona una república, explicar lo de los poderes. ¿Sí? Pero por ahí, en una de esas, no. Uno tiene un bache mental y se le pasan ciertas cosas con la celeridad, con las que pasan las noticias. Y ese mismo día, cuando la Argentina o parte de los argentinos nos estábamos acordando de esta guachada que hicieron con Nisman, de este atentado a la democracia que hicieron con Nisman, de este magnicidio que hicieron matando a un fiscal de la Nación, justamente ese día, como para desviar la atención de todo, porque esto es así, una noticia tapa la otra. ¿Sí? Vos estás recordando algo que pasó hace 7 años, y bueno, salió Cristina de vuelta con esos mensajes epistolares que ahora están de moda, en sus redes sociales, entonces bueno, no habla, pero escribe. Y salió, por ejemplo, diciendo que hubo pandemias en este país, que obviamente, ¿no? Fue muy triste lo de la pandemia, pero peor fue la pandemia de Macri. Y salieron a analizar las palabras de Cristina. ¿Por qué salen? La pandemia de Macri. Macri fue una pandemia. ¿Qué sé yo? Para algunos capaz que sí. Pero justo ese día salió. ¿Cuál es el sentido? Podría haber salido el día antes, si total la pandemia no, o el día después. Pero sale a copar la escena en una cuestión decididamente de protagonismo para aplicar esa filosofía que hizo de ella muy común, ¿no? La usa de manera deliberada, la de salir en determinados momentos y decir determinadas cosas que saben que van a causar lo que terminan causando, sin duda. No se habla de una cosa que no existe. No se comenta una cosa que no existe. Y si no existe, no está. Y no ando haciendo filosofía barata. ¿Qué digo con esto? El gobierno y el kirchnerismo no habla deliberadamente de ciertas cosas. Es como las ignora. Las oculta. Y es tarea de toda la otra parte que no, de este país que no somos kirchneristas, de hablarlas. Porque pareciera que el hecho de que no se hablen hace que no existen, y capaz que sí. Es decir, ¿cómo habla de determinadas cosas? Y cuando sabés que pasan, o sabés que existen. ¿Alguna vez escuchaste a ellos hablar de los hoteles del sur, por ejemplo? A no ser que cuando lo cita la justicia, digo, hablar de Lázaro. Hablar de Jaime. Nunca, jamás. Entonces las cosas que no se hablan no existen. De la pobreza, ¿cuándo hablaron? De la cantidad de gente que se quedó sin laburo. ¿Lo escuchaste hablar alguna vez de vacunatorio VIP en todo este tiempo? Y existió, porque existió. Y todas las otras cosas también. Pero pareciera que las cosas que no se hablan no existen. O sea, apunta a este tipo de cuestiones que son realmente comprometedoras para ellos, sin duda. Cuando de repente esta semana, dejamos el domingo pasado, la dejamos a Luana Volnovich, que estaba la titular del PAMI, que estaba tomando unas vacaciones en el Caribe y que todo el mundo estaba esperando, o al menos en la Argentina, porque se fue con el novio es el segundo del PAMI. 562 mil pesos por mes gana Luana Volnovich, y si su novio, el señor Rodríguez, gana 451 mil pesos por mes. Se fueron los dos juntos de vacaciones al Caribe. Cada uno que haga lo que quiera con su plata y vaya donde quiera, esto no es mayor problema, para nada. Ahora, se fueron los dos, dejaron a Céfalo el PAMI. La cuestión es que estaban esperando que ella llegara para que todo el mundo pensaba la iban a rajar. Tuvo una reunión con el presidente esta semana, de la cual la gran noticia es que Alberto sigue siendo presidente. Todos pensaban que uno de los dos iba a rajar. Luana no, ella no. Al novio lo trasladaron, lo sacaron de ahí y lo pusieron en otro lugar. Es triste, ¿no? Es triste, realmente. Pero bueno, es así. Nadie presenta renuncias, y las renuncias que se presentan, porque hubiese sido lógico que esta chica presentara la renuncia, cuanto menos, pero bueno, había sido novia de Máximo. Y que la gente de la Cámpora pone los lugares, y es intocable, la gente que gobierna este país, son intocables. ¿Te acordás cuando renunció Guado de Pedro? Que la renunciaron todos después, las PASO. Y obviamente nadie les aceptó la renuncia, porque no pueden, para nada. No se aceptan las renuncias que se presentan. Lo consultan, Máximo dice que no, ¿viste? Hay una abnegación de Alberto con respecto a la Cámpora que es impresionante, ¿no? Es terrible, no pueden ni siquiera dar de baja la cuenta de Netflix, Alberto. Nada, sin consultar, sin que le digan si se puede, no se puede. Es terrible. En fin, si se puede, decía Macri. ¿Lo tenés por ahí? Mirá. Hablando de las cosas que pasaron en el atrás, hoy, esto por ahí medio complicado, pero También pasa muy rápido, hay cosas que pasan muy rápido, muy, muy, muy rápido. Hoy estamos a 25 años de la muerte de José Luis Cabezas. ¿Te acordás de la muerte de José Luis Cabezas? José Luis Cabezas era un fotógrafo de la empresa Perfil, que cubría en el año 97 las costas de la zona de mar de este país, mandado por su laburo de fotógrafo. Y tuve la osadía, fíjate vos, no sacar una foto, una osadía, bueno, de sacarle una foto al señor Alfredo Yabrán, empresario postal, dueño de Oca, de Ocasa, en aquel momento. Un tipo que tenía un poder impresionante, que no se le conocía la cara. No había una foto de Yabrán, una sola, no había. Y José Luis Cabezas tuvo, definitivamente para él, la mala suerte, en su afán periodístico, de fotógrafo, de sacarle una foto. ¿Te acordás la foto de Yabrán en short, caminando en la playa? Bueno. Esa foto conmocionó a la opinión pública en la Argentina, allá en el ocaso de los 90, en aquella época, ¿no? Obviamente una brutal guerra política entre Carlos Menem y Eduardo Duhalde, por el poder, obviamente. Y terminó muerto, prendido fuego en un auto, justamente por sacar una foto. Sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente. Ni los servicios de inteligencia tienen una foto mía. Habría dicho Yabrán, allá en los tiempos donde era un intocable. Era un intocable. Hasta que, bueno, lo mataron a cabeza, la banda de los Horneros, en Pinamar, en Buenos Aires, y de ahí en más, bueno, empezó. Vos te conocés si te acordás, porque 25 años es mucho tiempo. Y si tenés 35, ahora tenías 10, tampoco te acordás. ¿Cómo pasan los años, eh? Ninguno de la banda de los Horneros, que fueron cuatro, que hicieron este horrible crimen, mandados, obviamente, se le atribuye totalmente esto a Yabrán, está preso. Al día de hoy. Están todos en libertad. Salieron todos. El crimen de Cabezas, sin duda, marca un antes y un después, porque hubo una reacción social que fue el principio del final del menemismo, ¿no? Porque el menemismo lo protegía a Yabrán. Yabrán era un personaje de la corona, jugaba para la corona, sin duda. Y no quisieron soltarle la mano hasta último momento, ¿no? Siguieron. En fin, el homicidio fue en tiempo de Duhalde, en representación del Partido Justicialista, que buscaba suceder a Menem, quien ejercía su segundo mandato como presidente, y buscaba un tercer mandato, Carlos Menem. Para algunos, esto resulta conocido, para otros, a lo mejor, pensarán que esto es ciencia ficción, pero no es así. Allá ya empezamos en aquella, ¿y por qué ato estas cosas? Y bueno, viene lo de Nisman. O sea, mataron un fotógrafo hace 25 años y no pasó nada, metieron en cana cuatro perejiles que lo había mandado a matar. Y después de esto, la presión social, hace que en definitiva este tipo, Yabrán, en un campo en Entre Ríos, se pegue un tiro con una escopeta y se mate. Muchísima plata este tipo, muchísima plata tenía, y lideraba un poder mafioso enquistado en el poder, decididamente prolongado en las cámaras, prolongado en la justicia, terrible. Bueno, puso al desnudo en el país estas cuestiones, una vez más, las tramas de las mafias, de los poderes, de la economía metida dentro del poder, con sobornos, con manejos espurios. Nada nuevo en este país y nada que vaya a dejar de suceder. Queríamos traer esto a colación por el eterno homenaje a la labor del periodismo. en este caso del periodismo gráfico, en este caso el laburo de los fotógrafos, que por ahí no nos damos cuenta, pero o de los camarógrafos, que no, por ahí no nos damos cuenta, pero vemos imágenes, consumimos fotos, y por ahí no pensamos que esa foto está ahí porque alguien la sacó. Es una tarea que por ahí no se valora, la del fotógrafo, que se juega la vida, por ahí en este caso le costó la vida a José Luis Cabeza, simplemente por sacar una foto. Y el tipo se calentó tanto que lo mandó matar. Es terrible. Pero estas cosas pasan en este país. Un fotógrafo por sacar una foto, Nisman por pretender denunciar algo que él sabía, y bueno, así, esta es la Argentina. Esta es la Argentina. Este es el peronismo de la Argentina que hace estas cosas, porque también hay que pegarlo. No podemos despegar peronismo de estas cosas. Dualde, gobernador de Buenos Aires, en camino a la presidencia de Menem. Nisman con Cristina presidente. Bueno, a ver, vos lo podés despegar, yo no. Yo no. Y no lo voy a despegar. Todo por el contrario, lo vamos a acentuar, lo vamos a marcar las veces que se pueda. Porque no se puede. Otra de esta semana. ¿Te acordás que la semana pasada hablábamos del tema de Nicaragua, que de repente estuvo Moshe Rezai, que es uno de los sindicados por el mundo, por el como uno de los que puso la bomba en la embajada de Amia, ¿te acordás? Bueno, los iraníes. Un tipo que pertenece al gobierno de Irán, que tiene una alerta roja, que estuvo en Nicaragua en la asunción del presidente Ortega, y que nosotros, para variar, mandamos a nuestro embajador, ahí fue el embajador Capitanich, que tiene el alto conocimiento de la diplomacia argentina por ser hermano del Coqui Capitanich. ¿Te acordás del Coqui Capitanich, ese que rompió los diarios, que era jefe de gabinete y rompía los Clarín en cámara a la mañana? ¿Te acordás? Bueno, es el Coqui. El hermano, que no sé, debe romper algún librito o algo por el estilo, esta gente. Es embajador en Nicaragua y iba en representación de todo el gobierno, de todo el país. Nuestro embajador, cuando va oficialmente a algún lado, representa a todo el país. Este iraní tiene pedido de captura mundial porque tiene una alerta roja. Lo que tendría que haber hecho este tipo y la Cancillería Argentina, ¿sí?, de la mano de Cafiero, del canciller, es denunciarlo, ahí nomás que lo metan preso. Obviamente, esta semana salió a relucir, si sabían o no, si sabían, porque hacía una semana que ya habían avisado de que el tipo este iba a estar ahí. Decididamente no quisieron. Ahora, fue tal el papelón mundial que hizo la Argentina, dejándolo ir al tipo este que estaba ahí, dejándolo ir. Se llama Moshe Rezai, este tipo. Y esta semana, apareció en Rusia. Y ahí la Argentina hace la denuncia de que Rezai estaba en Rusia y alertó, hizo las denuncias correspondientes para que lo metan preso. Resulta ser que no era este, era el hermano. ¿Entendés? Seguimos de papelón en papelón. Lo que tendría que haber hecho era meterlo preso a este, pero no se puede. Porque es parte de las alianzas que está tejiendo este país con Rusia, con China, con Irán, con Nicaragua, con Venezuela, con Cuba. Es lo mismo. Vamos en ese camino. ¿Lo viste a Cafiero en la reunión en Estados Unidos, Sam? ¿No lo viste? Estuvo en Estados Unidos esta semana. Ayer, antes de ayer. ¿Sabés qué? Lo vi con el nudo de la corbata bien hecho. Ojota, que para ir allá nos ponemos lindos, ¿viste? ¿Viste que el tipo anda con la corbata siempre con el botón de prendido, la corbata baja? Es un canchero. Bueno, allá no, allá será todo bien atadita. Bueno, estamos buscando eso, ¿no? Que el Fondo Monetario nos apruebe un plan para que no nos vayamos al default de nuevo. Y en el medio de todas estas cuestiones, frotamos la lámpara. ¿Cómo salimos? ¿Qué le decimos a la opinión pública? ¿Cómo nos mostramos? Algo tenemos que fabricar, algo. ¿Qué? No sé. Y bueno, fíjate en el arcón de los recuerdos, andá al fondo y buscá en el galpón a ver si hay algo. ¿Habría alguna valija, algún papel? Debe haber, entiendo, debe ser el diálogo en el Estado, ¿no? los números no le dan, la inflación es galopante, 50 y pico por ciento de inflación, 50% desocupado, hambre, miserias, negocios cerrados. En esta perspectiva se deben juntar y decir, che, ¿qué hacemos? Vamos a hacer algo, algo que impacte en la opinión pública, por lo menos. Y alguien dijo, mirá lo que hay acá, y sacó así, fútbol para todos. Eso dijeron los otros, mirá. Un clásico de nuestra dirigencia es que muchos de ellos creen que esto de la televisión es porque ven televisión. Cuando el gobierno de Cristina inventó allá atrás el fútbol para todos, le ofrecieron a la AFA algo así como 600 millones de pesos por los derechos de la transmisión del fútbol, cuando en verdad la empresa privada que tenía los derechos del fútbol le pagaba 250. Uno vivo bárbaro, pero bueno, imagínate esa diferencia cómo se repartía, ¿no? La empresa privada, que hacía un montonazo de plata, ¿sí?, le pagaba a la AFA 250 palos. Apareció el Estado argentino, todos nosotros, y le empezamos a pagar 600 con plata del ANSES. Ni lo dudes, nuestros jubilados cagaron ahí. El 8 de agosto del 2009, ese día en que se logró esa conquista social, el dólar valía 3,84 pesos. Los protagonistas de aquella época eran los mismos que hoy quieren reflotar el fútbol para todos. Cristina, Parrilli, Aníbal. Y recién se habían ido del gobierno Alberto y Massa. Todos estos que hoy siguen gobernando, se les sumó una nueva generación de gente más joven, con Kicillof, con Máximo, con Guado de Pedro, con Cafierito y otras estrellas realmente que han aportado lo suyo para que entre todos juntos lograran que aquel dólar a 3,84, que se me cae un lagrimón cuando pienso en un dólar a 3,84, ¿qué querés que te diga? Ese dólar de 3,84 valga 219 mangos hoy, ¿entendés? Genios, genios, genios. En aquel momento, en el 2009, el entonces jefe de gabinete Aníbal Fernández dijo una frase célebre: vamos a pagar los 600 millones a la AFA con la recaudación publicitaria y lo que sobra será para financiar deportes olímpicos. Yo te digo, y a esto lo publica Borenstein hoy en el Clarín, el comentario que hace Borenstein. Dice Borenstein, acá hay que explicarle a nuestras queridas bestias peludas que la venta de publicidad en el fútbol, o sea, los avisos que se pautan durante la transmisión del partido, es poca plata. Y no mueven la aguja. El fútbol se sostiene con los hogares que pagan el abono. Antes se llamaba codificado y ahora se llama PAC Fútbol. De ahí sale la guita. Así es acá, en España, en Estados Unidos, en Ucrania, en la OTAN, en Rusia, donde ustedes quieran. Pero genios como Aníbal creían que con la publicidad, por ejemplo, de un partido entre Banfield y Vélez, por decir alguno, les iba a sobrar plata para financiar el salto con Garrocha o alguna otra actividad deportiva en el país. Por supuesto que esto nunca pasó y el Estado Nacional tuvo que poner millones de pesos para pagarle los derechos a la AFA durante años. Y así también engordó el déficit, así se empujó el endeudamiento y así estamos hoy con estas cuestiones, cuando un dólar de 3,84 pasó a valer 220. El gran genio Parrilli ahora pretende que un tercio de los partidos del campeonato, que son, qué sé yo, River, Boca, los que generan mayor cantidad de abonados, sean gratis para la gente. Y pagarle a la AFA con la venta publicitaria, otra vez lo mismo, ¿entendés? Reflotan esta misma idea. Y vamos a terminar pagando absolutamente todos. Es terrible. Creo que a veces nos tratan tan de giles, en un país donde estamos fundidos, vamos a seguir sacando plata para que, bueno, está bien, a los que les gusta el fútbol lo pueda ver, pero a costa de que todos los que le da lo mismo, ¿entendés? Que los que queremos fútbol o los que quieren fútbol compren un pack o vayan a un bar a verlo. ¿Te acordás cuando decían, nos han secuestrado el fútbol. Yo te decía, hemos democratizado el fútbol. ¿Te acuerdas cuando iba Fútbol para Todos? Que vos te comías el partido y en el medio del partido había zócalos de propaganda kirchnerista. Y en el medio, en el entretiempo, lo único que veías era propaganda del Estado. ¡Horrible! Agarraron el fútbol para hacer propaganda política y encima lo terminamos pagando nosotros. 4 veces más de lo que valía. Esta es locura de la apropiación del poder. Y propia de las ineptitudes, de los ineptos que hay en el poder, porque los ineptos no pagan, ¿me entendés? No se paga la ineptitud en este poder, en este país para nada. La falta de ideas, las cosas que son reiteradamente fracasadas y vuelven por la ineptitud de gente como Parrilli, por ejemplo. El canciller de este país, que también es otro inepto, que pide la captura de un tipo que no es. La cancillería de este país. Desastres internacionales. La ineptitud del ministro de Economía, que al decir del gran filósofo argentino Diego Maradona, se les escapó la tortuga. No están más. Son realmente el claro reflejo. Parrilli es el más fiel reflejo de la esclavitud a la que están sometidos a la mano de Cristina. Hacen lo que Cristina no llega a pensar, lo que estos tipos ya están haciendo. No importa cómo sea, pero hay que quedar bien. ¿Te acordás cuando le decía yo Cristina, pelotudo, cuando le hablaba a ella? No lo tenés al audio por ahí, pero lo vamos a rescatar. A yo Cristina, pelotudo, que dijo ella, ¿quién habla? Yo, Cristina, pelotudo. Bueno, es así. Hay una jibarización en este país. Una pretendida. Para algunos ya son más jíbaros. Los jíbaros son los indios del Amazonas que le reducen la cabeza. ¿Los junás? ¿Los ubicás? ¿Te suenan los jíbaros? Te cortan la cabeza y la meten, no sé, le hacen ahí un tucunum, si yo ahí, y le reducen la cabeza. Reducidores de cabezas. Y en este país lo que está pasando es una jibarización, pero con el intelecto adentro, ¿no? Nos están pretendiendo reducir el pensamiento nacional, nos están degradando o intentando que pensemos de una determinada manera, cada vez menos. Arrancamos con un discurso de que Macri era la pandemia para que pensemos en otra cosa y no nos acordemos que lo mataste a Nisman. Recordemos que hace 25 años lo mataste a cabezas, simplemente porque sacó una foto. Y ahora tratan de sacar todas estas cosas del pasado. ¿Por qué alguna vez no sacan a la luz todas las chanchadas que hicieron? ¿Por qué no hablamos de las cosas que realmente hicieron? Porque, ¿sabes qué? Las cosas pasan y no las tapás porque no hablas. La obligación nuestra es hablarlas, para sacarlas a la luz, para que nunca se olviden, para que aprendamos de una vez por todas que si no votamos otra cosa que esta gente que está en el poder, este país no cambia más. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.